en Argentina estaban dadas las condiciones políticas como para quizás fuera el primer país de Latinoamérica que tuviera una ley de cultura comunitaria. Y realmente que estemos presentando este proyecto, creo que estamos dando el primer pasito para que eso se logre, porque realmente creemos que es un momento ideal para que el Parlamento lo pueda discutir y podamos llegar a tener esta necesidad que es la ley de cultura comunitaria.